Y aun cuando los mundos rigen invisibles ciclos, sujetos a un pequeño sistema y a un sol, son mundos en los que todo mi amor es insensatez y todavía concibe la muchedumbre mis terrores, por la ira de la nube del trueno, de la tormenta, del terremoto, del océano furioso. ¿Se cruzarán conmigo en mi senda iracunda? Aun cuando los mundos poseedores de un solo sol, se atenúan las arenas del tiempo conforme se escapan. Siempre vuestro es mi resplandor, así consagrado para preservar a través del cielo mis secretos. Abandonad vuestro cristalino hogar y con vuestro séquito por el lunado cielo volad. Pero debéis dispersaros como luciérnagas en la noche y que os lleven vuestras alas a otros mundos, con otra luz. Divulgad los secretos de vuestra misión a las orgullosas orbes tilitantes, y que sean para cada ocasión barrera y proclama, que no se tambaleen las estrellas por la culpa del hombre. Y en la ambarina noche irguióse la doncella, el ocaso de una sola luna. En la tierra comprometemos a un amor nuestra fe y adoramos a una luna. Nada más tenía el sitio donde nació la flamante belleza, y cuando emergió el astro de ámbar entre las aterciopeladas horas, se levantó la doncella de su florido santuario y por la brillante montaña y la mortecina planicie inició su camino, mas no abandonó todavía su reino en Terasia. Thank you. Ama el sonido, deleitarse en la noche estival. Testigo del gris crepúsculo es el murmullo que sigiloso llegó a los oídos de los visionarios observadores de astros hace mucho tiempo. Llega siempre furtivo a los oídos de aquel que contemplativo su mirada fija en la umbrosa distancia y ve aproximarse como una nube la oscuridad. No es su forma, su voz, más sonora y palpable. Debajo de las campanillas, de los arcos de la aurora, del florido ramaje o de las cimas de flores, proteges el soñador de los rayos lunares. Seres luminosos que meditáis con entornados ojos en las estrellas aireadas, y atraídas por vuestra fantasía de los cielos, brillando ella a través de las sombras, y que devienen en vuestras frentes como los ojos de la doncella que ahora os llama. Levantaos y abandonad vuestro soñar. Id a vuestras tareas, pues el deber os llama. En estas horas plenas de estelares luces, y sacudid vuestras cabelleras por el rocío abrumadas y por el aliento de esos besos que también las agobian. ¿Cómo podrían, mi amor, sin ti ser benditos los ángeles? Besos a aquellos de amor sincero que os han arrullado hasta el reposo. Arriba, sacudid vuestras alas. Todo estorbo. El nocturno rocío lastre sería para vuestro vuelo y también las caricias del amor sincero. Esas dejadlas aparte, son leves en los cabellos, pero plomos en el corazón. Y así, discurriendo, los amantes se entretuvieron durante la noche que se acortaba y se acortaba y no traía el día. Y cayeron ellos porque el cielo no concede esperanza. No concede esperanza a quienes no escuchan. A quienes no escuchan por el palpitar de sus corazones. Mi corazón es angustia y lágrimas caen de mis ojos. Hace largo, largo tiempo que la alegría me es extraña. Olvidado y sin amigos soporto mil montañas, sin una voz dulce que suene en mis oídos. Amarte es mi placer y profundo lástima tu encanto. Amarte es mi desdicha y esta pena lo ha demostrado. Pero el corazón herido que ahora sangra en mi pecho se siente como un flujo incansable que pronto será deshecho. Oh, si yo fuese, si al acariciar la felicidad yo pudiese, abajo en el arroyo joven, en el cansado castillo verde, pues allí deambula entre melodías permanentes aquella lágrima seca de tus ojos.

enigma.